Podcast número 4. ¿Quién fue realmente el gran capitán? $100 millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo. 150.000 ducados en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por las almas de los soldados del rey caídos en combate. 100.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del hedor de los cadáveres del enemigo. 160.000 ducados para reponer y arreglar las campanas destruidas de tanto repicar a victoria. Finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, que pide cuentas a quien le ha regalado un reino, 100 millones de ducados. Texto apócrifo con las cuentas del gran capitán. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. No se sabe muy bien si estas cuentas del gran capitán fueron reales o no. Lo más probable es que se tratasen de una ficción literaria, probablemente difundida por Lope de Vega en su comedia Las cuentas del gran capitán. Pero sean reales o no, esta anécdota nos sirve de perfecta introducción para tratar el tema de hoy. Ya sabes que hoy charlamos sobre el gran capitán. Soy Ricardo Botín y te doy la bienvenida una vez más a la Tertulia de la Historia. Hoy, más que tertulia, tenemos entrevista. Porque hoy tenemos en el podcast al profesor José Andrés Álvaro Ocariz. Y con José Andrés charlaremos sobre el gran capitán. Porque no sé si recordarás que hace unos meses se conmemoró con algo de sigilo, se conmemoró el 500 centenario de la muerte de Gonzalo Fernández de Córdoba. Un personaje más desconocido de lo que parece a simple vista. Para algunos, el gran capitán es alguien crucial para la historia de España, mientras que para otros se trata de un mito sobrevalorado. Sobre esto le preguntaremos cuál es su opinión a José Andrés Álvaro Ocariz. Cuando se habla del gran capitán, es inevitable también no mencionar a Italia, la tierra en la que se forjó su leyenda. Y allí en Italia destacan varias batallas en las que se mostró como uno de los más grandes genios militares. En batallas como las de Seminara o Cerignola, el gran capitán demostró que había entendido perfectamente la forma de batallar y creó las bases de la guerra moderna. Porque tal vez no sepas que el gran capitán fue uno de los fundadores de los gloriosos tercios españoles. pero también tendremos tiempo para hablar de las tortuosas relaciones entre el gran capitán y Fernando el Católico, el principal causante de la leyenda de las cuentas del gran capitán. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues vamos a empezar con una pequeña introducción histórica. ...1453... El año ha comenzado con la amenaza otomana sobre Constantinopla. La ciudad llevaba siglos sumida en una lenta decadencia. La antaño Nueva Roma, fundada por el emperador Constantino, que llegó a tener en el siglo V medio millón de habitantes, apenas era capaz de defenderse con un pequeño ejército formado por algo más de 5.000 efectivos. El sultán otomano había enfurecido e iniciado las hostilidades contra la ciudad por un detalle sin ninguna importancia: la exigencia bizantina de una renta en virtud de los gastos generados por un príncipe segundón que se encontraba de rehén en Constantinopla. De no ser por la ayuda occidental que afluía con cuentagotas, Constantinopla no habría sido capaz de aguantar ni el primer envite, ya que Mehmed II, el sultán otomano, concentró en la zona a 100.000 efectivos. Sin embargo, ciudades italianas como Génova, Venecia o los estados pontificios mandaron pequeños contingentes de apoyo a Constantino XI, paleólogo. El 7 de abril de 1453, los otomanos iniciaron el asedio. Un poderoso ataque artillero comenzó a debilitar la hasta entonces inexpugnable muralla bizantina. Mientras aquello sucedía en tierra, por mar, los barcos otomanos también atacaban la ciudad. Ante la gran cadena que cerraba el paso al Cuerno de Oro, los otomanos construyeron en tierra un camino de rodadura para bordear el Gálata, por el que empujaron sus navíos. De ese modo lograron salvar el escollo que les impedía acceder al estuario, algo que ya había hecho en el siglo X el Rus de Kiev, que también pudo sacar sus barcos del agua y empujarlos por tierra para liberar esa cadena que impedía el acceso al Cuerno de Oro. Con esa acción no le dejó otra opción a los bizantinos que el contraataque, que se produjo el 25 de abril. El ataque sorpresa bizantino fue descubierto por espías otomanos y totalmente desbaratado antes de que se llegase a producir. El asedio proseguía articulándose mediante un misericordioso bombardeo por tierra y por mar. Y la moral en Constantinopla empezó a derrumbarse conforme pasaba el tiempo y no recibían los suficientes apoyos. Además, una profecía decía que Constantinopla resistiría mientras brillase la luna. Pero el pánico empezó a cundir cuando la noche del 24 de mayo se produjo un eclipse de luna. Es más, al día siguiente, durante una procesión, un icono de la Virgen cayó al suelo, lo que fue considerado otro mal presagio. Más sobre todo cuando, nada más golpear el suelo, se desató una gran tempestad con lluvia, viento y granizo. La situación se estaba volviendo insostenible en el interior de Constantinopla. No obstante, a Constantino XI no le quedó otra opción que seguir combatiendo, porque cuando Mehmed II le ofreció el perdonarle la vida a todos los cristianos de la ciudad, debido a que el tributo exigido era demasiado alto, Constantino no tuvo otro remedio que rechazar la capitulación. Los astrólogos aseguraban que el 29 de mayo la ruina caería sobre Constantinopla, así que Mehmed II silenció los cañones por un día. Es curioso porque aquel año fue también muy destacado desde un punto de vista astronómico, ya que también se pudo ver el cometa Halley. Aquella calma tensa y silenciosa fue rota de pronto por todas las iglesias cristianas de Constantinopla, que empezaron a tañer las campanas para levantar la moral en aquel trance tan peligroso. El ataque final comenzó aquella misma madrugada del 29 de mayo. Los otomanos comenzaron machacando con su artillería las murallas bizantinas durante horas. Entonces, un error infantil facilitó a los jenízaros otomanos el acceso a la ciudad, cuando los bizantinos dejaron entreabierta la puerta de la muralla noroeste. Los bravos soldados jenízaros se colaron por allí. En el fragor del combate, el comandante genovés Giovanni Giustiniani Longo fue herido. Pese a que Constantino XI le pidió que se quedase, solicitó su evacuación del campo de batalla para ser curado, algo que no sentó nada bien en el bando bizantino. Además, los combatientes genoveses, al ver que su líder abandonaba el combate, comenzaron a desertar en casi en masa. Los otomanos se hicieron superiores y consiguieron dar muerte a Constantino XI. Mehmed II entró por la tarde en la ciudad, cuando el combate ya había cesado. Y lo primero que hizo fue ordenar que la catedral de Santa Sofía se convirtiese en mezquita. Durante los 3 días siguientes, los otomanos saquearon la ciudad, violaron, torturaron y mataron hasta que cayeron exhaustos. Constantinopla se convirtió en capital del Imperio Otomano y Mehmed II tuvo la osadía de hacerse proclamar como emperador romano. Ya vemos que en ese mes de mayo de 1453, la cristiandad se sintió sacudida en sus propios cimientos. Incluso muchos historiadores coinciden en que la caída de Constantinopla supone el punto de inflexión que marca el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Todo Occidente pasaba por tiempos bastante revueltos. Desde 1337, los franceses e ingleses llevaban enzarzados en un conflicto que parecía interminable. En 1453 se cumplía el año 116 de esa infinita guerra. Sin embargo, algo estaba cambiando, ya que parecía vislumbrarse el final de aquel conflicto. Si en 1450 la batalla de Formigny obligó a los ingleses a cederle a Francia a toda Normandía, el 17 de julio de 1453 se produjo la batalla de Castillón, que es considerada la última de esa guerra de los 100 años. En una batalla en la que por primera vez la artillería tuvo un papel determinante, Juan Talbot, al mando de las tropas inglesas, fue derrotado por un conglomerado franco-bretón. La última batalla de la Guerra de los 100 Años provocó que los ingleses perdiesen todas sus posesiones territoriales en Francia, salvo la Plaza de Calais. Y sin que se firmase ningún tratado de paz, ingleses y franceses fueron dejando aparcadas sus rencillas, ya preocupados por otros temas que les ocupaban casi todas sus energías. En España también sucedían cosas interesantes. El 4 de abril de 1453, Álvaro de Estúñiga detenía al condestable Álvaro de Luna en Burgos. De allí lo enviaron preso al castillo de Portillo. El valido de Juan II había caído en desgracia por las intrigas de Isabel de Portugal, segunda esposa del monarca castellano, que le acusó de herejía. Probablemente, y siguiendo la línea del doctor Gregorio Marañón, la propia Isabel de Portugal sintiese celos por las relaciones tan íntimas que mantenía su marido, el rey Juan II, con Álvaro de Luna. Incluso el propio Gregorio Marañón insinúa en sus escritos que probablemente se tratase de una relación homosexual. Así que el 1 de junio fue juzgado en Valladolid en una pantomima de juicio y el 2 de junio de 1453 fue decapitado el favorito de Juan II. Y al final de ese verano de 1453, en concreto el 1 de septiembre, nacía nuestro protagonista de hoy, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Como viene siendo habitual, para ponernos un poquito en situación, he pensado que lo mejor sería escuchar un pequeño audio de la serie Isabel, en la que es una escena en la que nos encontramos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, encontrándose con la reina Isabel la Católica. En la serie siempre se ha insinuado, y es algo que se ha comentado entre varias personas, entre varios expertos, se ha insinuado que la reina y estaba enamorada de Gonzalo Fernández de Córdoba. No hay pruebas sobre ello, pero sí que es cierto que a nivel de ficción pues da bastante juego este tipo de historia. Vamos a ver aquí que sí que es cierto que hay una cierta química entre la pareja, ¿eh? Ya una vez que hayamos escuchado esta secuencia, ya presentaremos a nuestro colaborador de hoy, a José Andrés Álvaro Ocariz. Mi querido Gonzalo. No quisiera importunaros. Descuidad. Duerme como un bendito. Celebro que el rey os haya dado un descanso. Me temo que no será por mucho tiempo. Culpad de ello lo mucho que dependemos de vuestra maestría en la batalla. Os bendigo por ello. Pero siempre me devuelve a tiempos que quedaron atrás. ¿Quién pudiera revivirlos? Nadie escapa a la nostalgia de la juventud. Aunque mucho mayores son ahora vuestra gloria y vuestra sabiduría. Lo son. Pero he pagado alto precio por ellas. Solo los que a nada aspiran salen ilesos del paso del tiempo, Majestad. Ruego para que Dios nos reserve castigos como los que yo he sufrido. Majestad. A vos no puedo mentiros, Gonzalo. Mi señora. Isabel. Esa reina fuerte de la que todos hablan. No soy yo. Ya no. Sobrevivo a las desgracias, mas no las resisto. Nadie saldría con bien de todos los golpes que vos habéis soportado. Y aún seguís en pie. ¿Por cuánto tiempo? Mi alma es ahora vulnerable. Si acaeciera otra desdicha, moriría en vida. No. No. Os volveríais a levantar. Os he visto hacerlo tantas veces. Así lo quiero creer. Aunque solo sea para estar a la altura del alto concepto que tenéis de mí. Mi señora, Vos sois fuerte, lo queráis o no. Dios os hizo así y eso nada puede cambiarlo. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Acabamos de escuchar una pieza musical titulada Viva, Viva Rey Fernando, que es de autor anónimo. Pertenece al Cancionero de Montecassino y está dedicada al rey Fernando I de Nápoles, que reinó en el Reino de Nápoles desde 1458 a 1494. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero también recordarte las sintonías que estamos utilizando en este y en todos los podcasts. La música que acompañaba al texto que he leído al principio con las cuentas del Gran Capitán se titula La España. Es una danza alta compuesta por el compositor sevillano del siglo XV, Francisco de la Torre. Luego, como sintonía principal, que la utilizamos habitualmente, sería la que has podido escuchar, se llama la sintonía principal March of the Warrior de Butterfly Tea. Y luego, durante el sumario, la música que ponemos siempre es Viking Battle de Jay Martínez. Y también, como de costumbre, para la introducción histórica utilizamos la abertura Egmont de Beethoven. Entonces, bueno, pues quiero presentar ahora al profesor José Andrés Álvaro Ocariz. Bienvenido, José Andrés. Bien hallado. Bueno, pues para introducirnos ya directamente hablando del Gran Capitán, te quiero hacer una pregunta que creo que es importante. Teniendo un poquito en cuenta que la vida, la biografía del Gran Capitán, tenemos sobre todo ciertos puntos oscuros en los que no sabemos muy bien qué ocurrió con él. Incluso algunos historiadores han dicho que podría tratarse incluso casi de un mito, ¿no? Para elevar. ¿Estaríamos ante un personaje de trascendencia histórica para España o ante un mito sobrevalorado? Hombre, yo dudaría de calificar como historiadores a alguien que le califique como un mito, simplemente al Gran Capitán. El Gran Capitán fue un personaje histórico importante, e incluso yo diría fundamental dentro de la historia de España. No solo importante, sino fundamental. No se entendería la España de los Reyes Católicos, no se entenderían los posteriores tercios españoles sin la labor del Gran Capitán y lo que llevó a cabo. Perfecto. En principio, bueno, sobre todo lo que... Te voy a hablar sobre todo de un artículo que he leído hace poco en el que decía que el Gran Capitán entra ya, se puede decir que los momentos más importantes de su vida los tiene a partir de los 40 años. Antes de nada había tenido pequeñas... Sí que es cierto que esas pequeñas intervenciones, por ejemplo, en la Guerra Civil de Castilla de 1479 o en la toma de Granada, fueron cruciales. Es que en la Guerra de Granada tuvo un papel importantísimo porque fue el que pactó las capitulaciones. Claro. Si no, se habría destruido Granada. Claro, era amigo personal, se hizo amigo personal de Boabdil, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, claro, no es que triunfara a partir de los 40, sino que su labor fue fundamental, en la Guerra de Granada. Y luego, además, hay un detalle. El ejército que estuvo junto a él en la Guerra de Granada fue el que le acompañó luego... Perdona, es que ayer di dos conferencias. Fue el que le acompañó después a Italia. Entonces, claro, vieron cómo era él y con él fueron a Italia. Entonces, Granada es fundamental en la historia del Gran Capitán. Perfecto. Antes de nada, quiero, lógicamente, presentaros un poquito a José Andrés. José Andrés es profesor, es escritor, Tiene varias biografías de Gabriel Celaya, de Tovar, de Luis Mariano. Y hoy viene a hablar del Gran Capitán porque ha escrito un libro que se titula El Gran Capitán. Háblanos un poquito del libro. Pues mira, yo todos los años me fijo en las efemérides que hay para trabajar, para preparar conferencias, y entonces me encontré que era el quinto centenario del Gran Capitán. Y dije, bueno, vamos a ver qué hay publicado. Y encontré un texto de un escritor romántico de Manuel José Quintana, y me llamó la atención, ¿no? Porque claro, si hablamos de escritores románticos, ¿a quiénes tenemos en mente? Pues Bécquer, Rosalía, Espronceda, Zorrilla, Larra, incluso, ¿no? pero no tenemos a ningún prosista. Sí. Todos son poetas, no tenemos a ningún prosista. ¿Por qué? Porque la prosa romántica es muy pesada. Es muy pesada. Entonces, yo lo que dije, bueno, voy a. Mi labor es más de filólogo que de historiador. Entonces, yo cogí el texto de Manuel José Quintana y lo limpié. Lo limpié todo aquello que lo hubiera hecho ininteligible hoy día. El vocabulario, muchas palabras que ya no se emplean o que se emplean de otro modo. La sintaxis, que es muy complicada la sintaxis de la prosa romántica. Y lo que dejé fue el tono épico del romanticismo, porque nuestro romanticismo, el romanticismo español, es hijo del siglo de oro, es hijo de Lope de Vega, de Calderón, de Tirso. Y entonces ese tono épico creo que era necesario para hablar de un héroe como el Gran Capitán. Y luego pues le he añadido una serie de fotos, tiene pues la iconografía del Gran Capitán, tiene también mapas de las batallas, o sea, está bastante completo. Es decir, no es solo un libro No de es basarte historia. en el texto puramente escrito por... No, no, y adaptado, ¿no? Después, claro, después vino este chico Andrés Trapío y adaptó el Quijote. Ese Bien, pero sí, yo lo hice antes, con este. Yo lo claro. he hecho antes Sí. con este. Y va a haber un libro sobre Francisco Pizarro que saldrá más adelante, que también me he basado en el texto de Manuel José Quintana. Sí, de hecho es que yo estaba mirando un poquito, o sea, Quintana fue, en su momento fue una persona bastante famosa en España. Luego se ha Sí, olvidado un poquito, sí que se es han olvidado cierto. totalmente. Le han puesto una calle en Madrid, le pusieron, pero por ejemplo, en la casa donde vivió, en la Puerta del Sol, no Sí. hay ninguna placa que recuerde que ahí vivió Manuel José Claro. Quintana. Fue parlamentario de las Cortes Constituyentes de Cádiz. De hecho, además, bueno, fue, por lo que he estado leyendo un poco, creo que conforme era de tendencias liberales y cuando cambiaba el gobierno a Claro. conservadores, se quedaba sin trabajo, estuvo en la cárcel incluso, y cuando volvían a gobernar, volvía a tener buenos. Bueno, incluso hizo un informe, el informe Quintana, que se habla también un poquito de temas de instrucción pública, en el que se daban cuenta que para fomentar un progreso de la sociedad había que, evidentemente, dar una enseñanza básica a todo el Sí, mundo. estaban en esa España, pues de tiempos de Isabel II, ¿no? Que cuando ganaban unos, pues ponían a sus amigos, y Sí. cuando ganaban los otros, pues los quitaban, ¿no? Es decir, tiene un cuadro, incluso en el Senado hay un cuadro de cuando le nombran Sí, ahí fue senador, ¿no? poeta. No, no fue, bueno, no, fue senador vitalicio, Sí. creo. Y entonces cuando le coronan como poeta nacional, y está en el Senado ese cuadro, hoy lo veremos en las imágenes que proyectan ahí. Sí. Hoy, de hecho, colabora hoy en el podcast porque viene a Palencia a presentar su libro. Entonces, hemos aprovechado un hueco que teníamos antes de la conferencia para poder grabar este podcast. Bueno, centrándonos ya un poquito más en la figura del Gran Capitán, sobre todo destaca como militar y sobre todo en las campañas de Italia. Es donde realmente triunfa. Aunque hemos hablado que en Granada sí que tuvo. En Granada tuvo una cosa que es muy interesante, que creó la primera máquina de asedio moderna, se puede decir, utilizando las puertas de las casas para proteger a sus tropas, para poder cargar con esa protección. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito ya en la primera expedición a Italia, en 1495. ¿Por qué motivo se genera esa expedición a Italia? Mira, te voy a decir antes, la importancia sobre todo que tiene el Gran Capitán, sobre todo, tiene mucha importancia, ¿no? Es porque cambia el concepto de la guerra, de lo que era la guerra medieval, a la guerra moderna. La guerra medieval era la caballería y ahora, venga, vamos a conquistar. Vamos a ver si Sí, con fuerza y potencia de los caballos, y nada ¿no? más, y nada más. Cambia, el Gran Capitán ya va a ver los distintos grupos que va a haber en el ejército. La infantería, le va a dar importancia a la infantería. No tiene importancia la infantería en el mundo medieval. Luego, claro, los arcabuceros. Va a entrar ya el fuego ahí, ¿eh? Y luego el estudio de terreno, los flancos. O sea, todo eso lo va a vivir el Gran Capitán. Va a hacer que solo pierde una batalla en Italia. Sí, la de Seminara, ¿no? Y de casualidad la Bueno, de pierde. hecho, realmente él recomendó no participar. O sea, él recomendó replegarse y de hecho es el que peor parado él y su infantería, precisamente porque fueron los que apoyaron para que se replegaran el resto de las tropas ordenadamente y fue el que más tortas se llevó, se puede decir, ¿no? Sí. Y fíjate, tenía frente al ejército francés, que en aquella época era un ejército potente y poderoso, y lo destroza. lo destroza con su modo de concebir la sí, guerra. La caballería pesada francesa en aquel momento era la más potente de Claro, Europa. por eso la caballería, que era la guerra medieval. Entonces se dice, no, los distintos cuerpos del ejército, que luego va a ser la base de lo que sean los tercios españoles. Españoles que las guerras de Flandes y todo eso van a dominar el mundo. Tipo Sí, de Carlos I y Felipe II. Se podría decir, y eso sí que es una pregunta que creo que me puedes confirmar, que el gran capitán es el inspirador de, o se puede decir que es el que apuntaló el posterior imperio español. Sí, yo creo que sí, puso las primeras bases sobre lo que después sería el imperio español. Ten cuenta que estamos hablando ya de momento de los reyes católicos, de un nuevo mundo que se crea, de luego, perdón, que se crea, del nuevo mundo que se descubre y que se coloniza y se evangeliza, y luego ya las puertas abiertas de Europa con Carlos I. Entonces, va a ser un punto clave de la historia de España. Otra cosa que es muy interesante, que me resulta muy interesante de la forma de guerrear del gran capitán, es que se basaba mucho en lo que ya había aprendido en la Guerra de Granada, que era no entraba en batallas campales, sino que sobre todo hacía guerra de guerrillas, de hostigamiento, con pequeñas guarniciones. Esa forma, claro, como un ejército como el francés, que se basa en la caballería pesada, se encuentra completamente desubicado, ¿no? Claro, ese es lo que decimos, pasar de esa guerra a campo abierto, que era la guerra medieval, allá en una guerra de guerrillas que él aprendió por la orografía que tenía Granada, y luego se va a encontrar en Italia con el mismo tipo de orografía, y entonces va a aprovechar las mismas tácticas en un sitio y en otro. Vale, entonces, la primera expedición que hacen en Italia dura 3 años, si no recuerdo mal. Sí, me sé que sí. Luego allí dejan una serie de guarniciones acantonadas y vuelven a España, ¿no? Entonces, se puede decir que el segundo gran conflicto de Italia empieza cuando muere el rey Carlos VIII de Francia, ¿verdad? Que será cuando le sucede Luis XII y firman el Tratado de Granada en el que se reparten las zonas de Nápoles. Sí. Y ahí surgen conflictos, ¿no? Y ahí surgen conflictos, porque claro, son las dos fuerzas... mundiales, realmente, entonces claro, no podía haber un pacto entre ellos, un pacto de caballeros, además estando detrás Fernando el Católico, que no tenía nada de caballero, ¿no? Y el francés menos. Entonces, claro, ese pacto pues estaba llamado a no cumplirse, a fracasar, entonces es lo que sucede. Claro. Lo que sucede. Antes de la segunda expedición que hacen a Italia, se toma Cefalonia. Aquí no me voy a detener prácticamente nada, porque ya en el podcast número 2, que era Carlos V, lo que la serie no te contará, ya describimos un poquito cómo fue justo en el año en que nació Carlos V, describimos un poquito cómo se produjo la toma de Cefalonia con el primer uso de las minas para derribar las murallas de una fortaleza. Entonces, bueno, aquí no nos vamos a extender más, el que le interese lo puede oír en el podcast número 2. Entonces, lo que hizo, sobre todo, el gran capitán fue atrincherarse en determinadas plazas, ¿verdad?, en la segunda, porque él era consciente de que le faltaban medios todavía. Sí, y luego lo que decías de las minas, hay un español ahí muy importante que es Pedro Navarro. Pedro Navarro va a ser el precursor del uso de la artillería y para conquistar las fortalezas con sus minas. Y luego, bueno, vamos a ver incluso las fotos de su tumba, que son unas fotos que las ha visto muy poca gente. Bueno, a la gente donde he presentado el libro. Y no es que no se han visto en España las fotos de la tumba de Pedro. ¿Esas fotos también las tienes en el libro tuyo? Esas no, pero me llegaron directamente de Nápoles, sí. Más tarde. Esas lamentablemente no se pueden incluir en el libro. Vale, entonces lo que vamos a hacer, como el podcast se aloja en una página web, lo que hacemos es ponemos links para los libros que recomendamos para que se puedan comprar directamente, con lo cual pondremos un link para que el que quiere comprar tu libro lo pueda hacer directamente a través de nuestra página. Vale, entonces bueno, tenemos aquí eso, que en 1502 el gran capitán se ha trincherado en Barletta y, aunque sus tropas le piden entrar en batalla, él la rehúsa y prefiere seguir hostigando al enemigo y atacando sus líneas de suministro. Sí. ¿No? Entonces, llegan más franceses todavía, llegan más refuerzos de Francia, pero Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, se da cuenta que hay un fallo de estrategia por parte de los franceses, ¿verdad? O sea, que sería que él se da cuenta que se han dispersado demasiado los efectivos. Sí. Entonces decide tomar la iniciativa y atacar, ¿no? Sí. En ese caso, toma la ciudad de Rubo di Piuglia, y mientras Fernando de Andrade también toma esta de sí en la ciudad de Seminara, el gran capitán se enfrenta con los franceses en Cerignola. Sí. ¿Vale? ¿Nos puedes narrar un poquito la batalla de Cerignola? Si quieres te voy indicando un poquito los puntos principales. Fue una batalla muy corta. Sobre todo, básicamente, la caballería lo que hizo fue fingir, o sea, hacía cargas y fingía retiradas, como hacían ya los moros en la península ibérica, en España, y fueron los arcabuces y la artillería la que fingió un ataque por un flanco, y luego retrocede y lo atacaron por el otro. Sí, esas maniobras de despiste Sí. son muy Claro, lo que hace mal. es que atrae a la caballería francesa hacia toda la zona de picas, Y de arcabuces, arcabuces, exacto. infantería, que bueno, había sembrado con trampas, o sea, y eso es al final lo que genera, lo que provoca, para no extendernos tampoco mucho, porque tampoco este programa no es de estos que llamamos píldoras, no es un programa tan largo como los primeros que hemos hecho, lo que provoca es que al final hace casi rodea a los Sí. franceses y los termina destrozando. Aquí es donde decías antes tú que se asienta lo que es la guerra moderna, ¿verdad? O Sí. sea, que sería sobre todo por el uso de la El uso artillería. de la artillería, luego el conocimiento del terreno, porque claro, no es lo mismo poner una trampa en un sitio que ponerla en otro. Es decir, el conocimiento del terreno le va a suponer muchísimo para la eficacia de las tácticas del gran capitán. Y luego también aquí es donde también empiezan a actuar como tercios, ¿no? O sea, aunque no se llaman tercios todavía, Sí, ¿no? lo que crea son las coronelías, que es lo que es el predecesor de los tercios, y entonces va a ser unas unidades de ataque muy especiales, entonces es cuando empiezan a surgir ahí. Vale. Después de la batalla de Cerignola, lo que quieren es tomar Gaeta, pero el gran capitán en ese momento ve que no tiene capacidad todavía no tiene medios pues, para tomarlos, y decide montar una línea de defensa en el río Garellano. Sí. Ahí es donde tenemos la segunda batalla importante de las del gran capitán. Sí, que finge el paso por un lado, luego les ataca por el otro, luego la creación de los pontones, por ejemplo. O sea, Para cruzar las tropas por la noche, ¿no? claro, eso es fundamental. De ahí estuvo Juan de Lezcano, que era guipuzcoano, que era el que llevaba la armada de Vizcaya para crear la flota naval de los reyes católicos. Entonces va a estar también allí para el apoyo, para El apoyo naval, cortarles el ¿no? apoyo naval. Que ese también dicen que es una de las que todavía hoy en día se sigue usando. Es decir, el primero que utiliza el apoyo naval para que cañoneen desde los barcos a tierra para apoyar a la infantería es también el gran capitán. Claro, y fíjate que el que dominaba el mar realmente es el que va a ganar las batallas, Juan de Ustrepanto, ¿no? El que va a suponer ya el corte. Ahora era un poco como la aviación moderna. Claro. El que domina hoy el cielo, domina todo. El que dominaba el mar, dominaba todo. Claro. Porque cortaba los suministros y cortaba Entonces, en el caso de Garellano, prácticamente, o todo. sea, los franceses cuando se encuentran a todas las tropas atacándoles, huyen, ¿no? En Sí, desbandada. dice, bueno, ¿para qué hemos venido, no? Claro, y es cuando ya se desmoronan, Sí. ¿no? O sea, en ese momento ya es cuando se rinden, piden la capitulación, entregan Gaeta sin presentar batalla, ¿no? Muere también el duque de Nemours, Exactamente. que era su líder, que era su caudillo. Entonces, claro, eso ya Sea, les el pues, comandante en jefe francés, ¿no? al verse descabezados, pues ya. Claro, entonces en ese momento Francia capitula y de momento, al menos por unos años, abandona Italia, aunque Sí. luego ya sería en la época de Francisco I cuando se vuelven a empeñar en tomar el norte de Italia, ¿no? Y nombran como virrey al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿verdad? De Fernando Sí, Católico, ¿no? realmente digo en el libro que le conceden, bueno, no es un virrey propiamente, ¿no? Pero sí, pero con las atribuciones de un virrey. Y dice que le conceden un ducado a quien era el merecedor de una corona. Pues claro, porque es el que hace que ese reino se recupere para Sí, España. se lo gana, o sea, se lo Claro, gana. es así, o sea, él podía haber sido rey de Nápoles tranquilamente. Pero, como decían del Cid, qué buen vasallo si Si hubiese buen hubiese tenido señor. buen señor, Y eso es ¿no? una constante en la historia de O España. sea, que el gran problema, una vez más, en el caso del gran capitán, es que no tuvo líderes a su altura, ¿no? Desde que sobre todo muere, cuando muere Isabel la Católica, ¿no? Sí, Que la muerte de Isabel la Católica es fundamental para entender el declive de la figura del gran capitán, porque era su apoyo, era su defensa constante ante las intrigas de Fernando. Entonces, claro, se da cuenta sin ese apoyo, sin ese valimiento. Y entonces ya pues va a tener una envidia tremenda a Fernando, porque va a pensar O sea, se que sentía celoso de la gloria sí, del gran claro, capitán. porque Fernando realmente no ganó nada. No ganó ninguna batalla, Fernando. Sí, porque realmente las victorias eran de Isabel, casi Claro, las siempre, batallas eran de en Isabel. España. Y en Italia eran Del gran de Gonzalo. capitán, Entonces, claro. claro, ¿él qué ganó? Nada. Nada. Ganó un reino. Pero porque se lo consiguió el gran capitán. Claro. Quiso luego conquistar el reino de Castilla. Pero claro, No, ahí ya no lo tuvo tan ahí fácil, no lo claro. tuvo tan fácil. Es decir, que por eso es realmente, esos son los problemas que le causan, que le obligan a volver a España a rendir cuentas, ¿no? Como he leído yo al principio del Sí, podcast, ¿no? ahí tenemos la leyenda. Eso sí que sea leyenda, la de las cuentas del gran capitán, ¿no? Y Exactamente. un millón de ducados por la paciencia que tengo que tener con un rey que me pide cuentas Sí, después de que haberle dado de un reino, ¿no? haberle hecho ganar este reino, sí. Claro, es así. Entonces, claro, bueno, tú me pides cuentas, pues sí, mira, hoy tienes un reino, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, después de eso, aunque bueno, decían que las cuentas del gran capitán se hablan como apócrifas, porque de hecho el texto que yo he leído he encontrado varios textos muy similares, pero sí que es cierto que en el castillo de Simancas sí que aparecieron unas cuentas muy, muy detalladas de todos los gastos que había realizado el gran capitán. O sea, que sí que, que las cuentas sí. Bueno, rendir cuentas es que era muy habitual, Sí. cualquier. O sea, en el Imperio Español es una de las cosas que a mí me sorprendió. Comparado con los funcionarios y los políticos de hoy en día, en el que no tienen prácticamente, no dan cuentas a nadie, es decir, cualquier funcionario público que se iba a cualquier lugar, fuera a las Indias, fuera a Italia, fuera a Alemania, donde fuera, tenía que rendir cuentas cuando volvía, o sea, era lo Sí, normal. esa costumbre se ha perdido totalmente. Totalmente, por eso te digo que Es es todo lo que. contrario. No, es que ahora mismo no tienen que dar cuentas absolutamente a nadie, o sea que. Sí, eso de la transparencia era de antes. Eso es, por eso, aunque no, entonces esa leyenda negra de todo lo antiguo era malo, realmente no era malo casi No, nada. no. De hecho, Ya ahora. podían haber aprendido un poco. Eso es. Entonces él regresa a España y ya, bueno, se puede decir que no cae en desgracia, pero sí que, bueno, se retiran a Loja, ¿verdad? Se retira o le retiran. Loja, le mandan a Loja. Realmente cae en desgracia. Sí, cae en Cae en desgracia. desgracia. Loja para él es un destierro. Es un destierro porque de ahí no puede salir. Le ofrecen el maestrazgo de Santiago varias veces y no se lo O conceden. sea, él lo solicitó, ¿no? No se lo Ah, se lo ofreció, se ofreció lo Fernando el ofreció Fernando el Católico. Católico. Si tú vienes a España, te voy a hacer maestre de Santiago, tal, Pero tal. luego no se lo Y llegaron a al dar, final ¿no? nada, y lo pide varias veces. Entonces está ahí desterrado realmente en Loja. Está desterrado. Luego, además, hay otro problema que Fernando quería haber casado al hijo del arzobispo de Zaragoza con la hija del gran capitán. O sea, que era su hijo ilegítimo, ¿no? O sea, era el arzobispo de Zaragoza, era el hijo. ¿Era Juan de Aragón? ¿O era ya otro? No me acuerdo, sí, su hijo, Ya, bueno, sí, era uno el. de tantos Sí, hijos ilegítimos que eso tuvo, es, eso uno de es. tantos que tuvo, ¿no? Entonces, un hijo de ese hijo lo quería haber casado con la hija del gran capitán para que entre todas las riquezas del gran capitán pasaran a la corte, Sí, o bueno, sea, pasaran a su que bolsillo. realmente era un personaje bastante singular y bastante. Taimado y, sí, más que siempre, taimado y retorcido, Sí, que tiene una sí. imagen, a lo mejor igual, claro, un poquito por asociación como el matrimonio de los reyes católicos, no se tiene esa imagen quizás a nivel público de la que realmente era luego en el día a día, no era una buena persona, No, yo creo que tiene evidentemente. la imagen de mala persona. Sí, Yo ¿no? creo que sí, yo creo que Isabel, sí, la Isabel, pues era una bellísima persona, pero este era iba a decir un cabrito, ¿no? Sí, sí. Es así, Sí, por sí, decir otra sí, sí. cosa. Entonces, es así, Sí, joder. sí. En él se inspiró el príncipe de Maquiavelo. Claro. Entonces, joder, este no cumplía ningún pacto. Sí, que no tenía palabra ni tenía. Nada, No. nada. Tenemos eso todos los temas, claro. La historia de España es tan. También hay que preparárselo mucho, un podcast de esto, y tenemos ganas también de hacer uno sobre los reyes católicos. En principio, lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir poco a poco y queremos tocar muchos temas, y sobre todo, además, queremos cambiar un poco ya el de épocas históricas, porque, claro, estamos muy centrados en la Edad Moderna y también queremos tocar un poquito de otras épocas. En el caso es que, bueno, tampoco que podemos alargarnos mucho más, porque ya está casi casi a punto de empezar la conferencia, entonces vamos a despedirnos. Pedirnos ya. Simplemente lo único que quiero recordaros es que eso, que en la web nuestra, en la www.latertuliadelahistoria.com, pondremos un link para que se pueda comprar el libro, ¿eh? Y también tenéis posibilidades de contactar con nosotros pues a través de nuestros perfiles sociales, que ya están a pleno rendimiento, que sería arroba tertuhistoria en Twitter, y en Facebook sería facebook.com/latertuliadelahistoria. También te recuerdo que ya tenemos un sitio abierto en iTunes, tenemos también otro en iVoox y también hemos abierto recientemente otro en Stitcher. O sea, de todos esos sitios y en nuestra web nos puedes escuchar este podcast. Simplemente te quiero agradecer que nos hayas estado escuchando y despedirme también de José Andrés. Muchas gracias. Muy a vosotros. Os ha hablado Ricardo Botín para la tertulia de la historia.